El coraje es buscar la verdad y decirla. El género nos oprime. Por encima de las mentiras de la ideología dominante. Necesitamos reconocer la verdad. Informamos sobre lo que pasa a tu alrededor desde un prisma de izquierda. Los trabajadores hemos sido siempre víctimas del engaño. Y siempre de frente al neoliberalismo, a la extrema derecha y a la posmodernidad. Nuestra opresión no es una identidad. Lo más parecido a un machista de derechas es un machista de izquierdas. Siempre contra la cultura de la corrección política y con la lucha de clases como referente. Apoya el periódico digital El Común. Bienvenidos, bienvenidas al podcast sobre feminismo de periódico digital El Común. Estamos con las compañeras Marian, Karina, Sonia y vamos a hacer un análisis sobre los programas electorales de las elecciones del próximo domingo. Marian, buenas tardes. Karina, Sonia, saludáis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, encantada de estar aquí. Bueno, ¿qué nos traéis esta tarde? Pues la locura de este programa electoral. Vamos a intentar hacer un análisis lo más rápido posible de los programas, Marcos, sobre todo, que no nos daba tiempo a mirar más, de las principales fuerzas políticas en las elecciones autonómicas y algún puntito en las municipales en feminismo y en educación, básicamente. Sobre todo, más que nada porque está vinculado el tema de feminismo con la educación, tema de protocolos, de ley trans y esas cosas. Y bueno, esto promete, las cosas como son, esto promete bastante porque tela marinera. ¿Quién empieza? Quien quiera. Pues, no sé, Karina, anda, empieza tú. Karina vuelve a desaparecer. Karina se fue. No quiere saber más de elecciones. Pues Sonia. A ver, cuando dividimos así más o menos los programas y tal, bueno, le tocaba un poco a Marianne, a Paige. Perdona si alguna vez me sale Paige. No pasa nada, sí, ya os lo he dicho antes. O sea, que a mí mis hijos cuando no les hacía caso de pequeños me llamaban así. O sea, que no hay ningún problema. que soy reconocible por ese apodo, así que lo tengo desde los 20 vale. años. No hay problema. Sin problema, entonces. Bueno, pues nos dividimos un poco el asunto, pero al final leímos todas todo. Yo creo que a mí me tocó un poco los partidos que son un poco ya satélite, ¿no? Más que los del bipartidismo. Aunque bueno, como decidimos hablar un poco de todo, a mí me llamó muchísimo la atención varios puntos. Y es que cada uno, como ya hablamos nosotras en Petit Comité, se empieza a abandonar un poco esta visión tan neoliberal y tan queer de los programas. Excepcionalmente Más Madrid, que ha decidido ahondar más allá casi que Irene Montero, ¿no? Que ha decidido utilizar una terminología pero completamente queer. De hecho, incluye términos como diversidad funcional, que sabemos todos que muchos activistas de la discapacidad, las personas con discapacidad, han dicho millones de veces que ese término es neoliberal y niega sus propias problemáticas. A mí me parece un punto bastante importante. Sí. Y en cuanto a mujeres, sí, dime. Es que te iba a decir, al hilo de lo que estás diciendo, que de hecho Más Madrid en su programa empieza diciendo que feminismo es sinónimo de igualdad, diversidad y libertad. Y se queda más ancho que largo. Y dice que también es defender el derecho al tiempo, a la salud, a los servicios públicos de calidad y reconocer los derechos de las personas LGTBI+, y muy especialmente de las personas trans. Todo eso es feminismo para Más Madrid. Sí, de hecho tiene dos puntos en el programa, el de feminismo y el de LGTB, bla, bla, bla. Sí. Y los dos los centra en las personas trans. De hecho, el texto que dedica al feminismo, o sea, a las mujeres, no desarrolla nada más. Es una cosa muy, muy confusa y en la que dicen más la palabra trans que la palabra mujer. Y no desarrolla, por ejemplo, un protocolo de protección a víctimas, un protocolo antiabuso sexual, un protocolo de algo que nos proteja. Nada, no habla de líneas prácticas y reales. Solo lo deja ahí en el aire. Y luego, en cambio, el punto LGTB se centra en los trans y sí ahí hace todo un desarrollo. O sea, más ninguneada es imposible. Efectivamente. Me parece a mí. Sí, es tremendo. O sea, a ver, a mí me sorprende mucho que tanto Más Madrid como Unidas Podemos utilizan la palabra mujer y niña. Que eso me ha sorprendido muchísimo, pero muchísimo. O sea, no han hablado de personas gestantes o vulva portantes o esas cosas. Pero ni niñe. Es cierto, efectivamente, eso. Yo entiendo que, igual que hacen eso y que Unidas Podemos ha bajado muchísimo el perfil en cuanto a terminología queer, sí que dicen que a nivel autonómico ellos quieren reforzar las políticas estatales, pero lo de Unidas Podemos bajando el perfil queer ha sido sorprendente. Entiendo que quieren buscar, saben que no es algo ya muy popular, o entiendo que creen eso y están buscando paradero de votos, porque son formación política en camino de la desaparición o de disminuir mucho los votos. Pero eso me ha sorprendido mucho. Y otra cosa que me ha llamado poderosamente la atención del programa de Más Madrid, que me ha dejado absolutamente boquiabierta, ha sido, dentro del epígrafe de feminismo, ojo, ¿eh? O sea, eso me ha dejado voladísima. Políticas dirigidas a hombres, hola, ¿qué tal? Y creación del Instituto de Masculinidades. Pero bueno, o sea, en el epígrafe de feminismo, ¿pero qué me estás contando? Ya ves, ni machismo ni feminismo. Igualitarios. Efectivamente. Es que el perfil de Más Madrid para mí es un perfil completamente Ciudadanos. O sea, es Rivera, pero ahora es más bajito y lleva gafas. No, bueno, no tiene sé más. Si es más bajito, el Rejón es muy alto, ¿eh? Lo parece por las fotos, ahí ya me pillas, no lo sé. Creo que mide 1,90, porque yo también tuve... Caray, ¿qué me dices? Sí, creo que es alto. Sí, de bajito tiene poco. Una cosa que me preocupa mucho del programa de Más Madrid, en serio, o sea, es el Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos. Sí. O sea, y eso, ellos sí que lo dicen abiertamente, porque Unidas Podemos pasa por todo esto súper, o sea, muy por encima. Tampoco Unidas Podemos habla muy... intensamente o muy profundamente de lo de introducir perspectiva de género en las aulas o de formar a profesionales docentes de los miembros y de policía, o sea, miembros y cuerpos del Estado y sanitarios en temas de diversidad sexual y orientación de género. Eso, Unidas Podemos, digamos que pasa un poco de puntillas, pero Más Madrid y Compromís también están ahí a cuchillo. Y hablan de la vigilancia de la docencia, que me da pánico. Sí. Porque ya hemos visto casos de compañeras que eran profesoras de universidad que han sido expulsadas de sus centros, y creo que la cosa va por ahí, por ser policías del pensamiento. Sí. Y ojo, o sea, es que lo leías en el epígrafe de Plan de Formación de Diversidad Afectivo Sexual, aparte de eso, del Plan de Formación para Trabajadores Públicos, o sea, también las administraciones, y protocolos sobre diversidad afectivo sexual e identidad de género, ofrecen cursos a trabajadores y a trabajadoras, profesores, y luego dice que van a proponer contenidos obligatorios en carreras universitarias y módulos de formación profesional, desarrollando protocolos sobre diversidad afectivo sexual. Venga, o sea, obligatorios, ¿pero esto qué es? Sí, da todo el miedo. O sea, no es que queramos influir ahí como el pin de Vox educativo, pero creo que llega un momento en que hay que poder intervenir eso, porque eso ya es dogmatismo. Absoluto. Dogmatismo y además... Pero sí, ahora sí, Chuli. Sí, ahora sí, Karina. Ay, madre, sí, por Dios, qué problema. Es que no tenía ningunos cascos que me funcionaran. Entonces, bueno, estaba así un poco limitada. Ahora que acabáis de hablar de lo del PIB, quería hablar de... Ay, Karina. De que el PSOE también hace una puntualización en ese sentido. Es decir, va a establecer algún tipo... Ellos literalmente dicen que según la legislación vigente va a intentar conseguir algún tipo de fórmula para poder prohibir que se implanten los pines parentales y el control por parte de los padres de cualquier tipo de supervisión al contenido. Entonces, bueno, que vamos, que el PSOE también está bastante, bastante afín a este tipo de medidas con respecto a eso, al control de los padres de los contenidos curriculares y sobre todo de los contenidos de cara a la diversidad. Entonces, bueno, eso, que luego después ya me meto yo con el PSOE y con el PP a base de bien, pero continuemos con él. Bueno, yo estaba más o menos desarrollando así que, claro, leí un poco de todo y lo que más me iba llamando la atención, sobre todo la terminología que utilizaba cada uno, porque creo que los dos partidos del bipartidismo clásico vuelven a hacer... Bueno, a ver, la experiencia es un grado y el programa del PP, que esto es mentira, porque no van a hacer nada de eso, es un programa de un profesional, está muy bien hecho, muy bien desarrollado y utiliza una terminología como tú y yo, Karina, estamos acostumbradas, gobernadas por el PP muchos años. Claro, claro. En el que cabe todo, porque es muy confuso y no sé qué más, no prometen eso nada. Eso os iba a decir, porque yo me leí el programa marco del PP un poco por encima y es hablar sin decir nada, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Está constantemente, está continuamente. Lo que pasa es que, claro, al PP le ha salido un Ayuso en el bancal y entonces ahí Ayuso ya se centra muy bien en lo que quiere decir y en lo que quiere reivindicar. Pero sí, tienes razón, Sonia, el PP es exclusivamente lugares comunes. De hecho, el programa del PP y el programa del PSOE son casi iguales. O sea, sí. Lo único que varía es un poco quizá profundizar en el tema de cuotas con la presunta o la futura ley de paridad que se supone que va a aprobar ahora el PSOE y que en teoría se supone que va a solucionar el problema de la discriminación de la mujer en todos los espacios, ya va a acabar con el patriarcado, ya solamente con eso. Qué maravilla. Introducir el 40% de las mujeres en los lugares en los espacios de poder, pues eso ya va a acabar con el patriarcado. Y por otra parte, que los dos también recurren a los típicos clichés de aumentar los recursos en cuanto a violencia de género, aumentar los recursos en cuanto a protección de las víctimas de la prostitución. Bueno, aquí, en este sentido, y ya metiéndonos en harina, el PSOE sí que se declara abolicionista y el PP no. El PP hace la distinción entre víctimas de la trata y explotación sexual. Sí. Eso, por supuesto. A ver, no deja de tener gente liberal dentro, entonces es normal que haga esa distinción. Muy, muy de ciudadanos la distinción. Sí. Es muy nacional y lo que es, también. Claro. Claro. Además, aparte es eso, la que, hombre, a ver, no lo viene a decir, pero esa especificación por detrás lo que tiene, lo que subyace es que hay mujeres que se prostituyen voluntariamente y que hay mujeres que no están sometidas, que no son víctimas del sistema prostituyente. Esa es lo que subyace en ese tipo de afirmaciones. Entonces, bueno, claro. Ahí no hace ningún tipo de puntualización. El PSOE sí. Pero bueno, el PSOE, como ya hemos visto en cinco años de legislatura que llevamos, son abolicionistas de la prostitución, pero vamos, medidas ni se les ve ni se les espera. O sea, no hay ninguna medida al respecto. Entonces, sobre eso, exactamente igual. Y con respecto, por ejemplo, al colectivo LGTBI, el PSOE sí puntualiza lo que serían medidas antidiscriminación, antiacoso y promoción de trabajo y de desarrollo personal, sanitario, educativo, etcétera, etcétera, de las personas en función de su orientación sexual, identidad de género, o sea, especifica el concepto de identidad de género. Y el PP no lo hace. El PP solamente habla. Que me parece peligrosísimo. Claro, sí, eso voy a decir yo, porque en realidad esas leyes ya existían. Lo único que hace ahora es incluir la identidad de género, nada más. Exactamente, exactamente. Pero bueno, como aquí, como dice Sonia, ya sabemos de qué pie cojea Feijóo, y yo particularmente me conozco con pelos y señales el protocolo educativo de contradiscriminación de las personas LGTBI. Sí se va a incluir, o sí está incluido en los protocolos que desarrolla el Partido Popular en las comunidades autónomas, el concepto de identidad de género. En Madrid no lo sé, porque lo que me sorprendió fue que esa tan cacareada idea o propuesta que tiene Ayuso de que va a derogar la ley trans autonómica que aprobó Cifuentes, efectivamente. Es que me parece fantástico. Sí, pero bueno, o sea, Cifuentes es muy liberal, ella es muy liberal. Entonces es normal que aprobara una ley de ese estilo porque eso. Dentro del PP hay gente nacional católica y hay gente liberal de verdad. Y entonces la diferencia se suele ver bastante. La diferencia entre Esperanza Aguirre y Ayuso es un mundo, aunque Esperanza Aguirre apoya a Ayuso. Bueno, eso te iba a decir, que el matrocinio de Ayuso es Esperanza Aguirre a topísimo, ¿eh? Sí, es su madrina. De Cifuentes no bebe nada, eso está claro. Y que es lo que iba a decir, que la tan cacareada supuesta derogación de la ley trans en Madrid no se menciona en ningún momento en el en no, la Gaby. en el programa electoral de Ayuso. Y bueno, no sé si quieres comentar algo más. Entonces, si no, me meto en harina con Ayuso. Yo que te hay quería comentar un par de cosas que dijiste tú, lo de la ley de cuotas y todo esto. Así que hay un texto en medio del programa que pone que la imposición de cuotas tiene que ser eliminada en favor de la equidad. Bueno, es obvio que el PP no sabe. Yo creo que eso lo dice Ayuso, es que Ayuso sí que incide en eso. El sí, no, en medio del programa, del marco programático, viene un texto así. Del programa marco, pues eso no lo vi, ¿ves? Mira, fíjate, sí. Se lo vi a Ayuso, además aparte lo y hombre, lo tiene eso muy obvio clarito, que se le ve muy bien. Y que lo que significa equidad. Programa marco no. Lo que significa claro. Equidad no lo tienen muy claro, es obvio. Claro, evidentemente. Eso es igualdad, no es equidad. Está claro que si no hay una política de cuotas, la equidad no va, no la va a. La ley que iguala a desiguales es injusta. Efectivamente, es eso. Pero en eso, más o menos no marcar eso y poco más de lo que dijiste tú, si del LGTB, más o menos PP y PSOE dicen lo mismo. Sí, paso sí, por es aquí, lo por mismo. Encima. Hacer una alusión a la identidad de género que el PP no la hace y el PSOE sí, y al respecto del resto de medidas, o sea, tanto educativas como de fomento de empleo como antidiscriminación, dicen exactamente igual. Y esto nos parece un poco lo que hablábamos antes de empezar el podcast, que vemos que hay un pequeño cambio en el mercado que ya no parece que los fomente tanto, quitando programas de televisión que eran muy ad hoc para este discurso. Y que a lo mejor los dos partidos del bipartidismo, que en realidad son los que representan al poder empresarial en España, pasen por encima, en plan, sí, vamos a hablar de esto, pero tampoco nos vamos a mojar. ¿Nos parece que es un punto de inflexión? Yo creo que puede ser un punto de inflexión, pero en este caso también es un poco intentar lo que os decía antes, caladero de votos. No son claro. Medidas muy populares. O sea, el feminismo está voceando mucho todas las implicaciones negativas que para docentes, para padres y madres y sobre todo para los propios niños y niñas tiene todas las letras, la estatal y las autonómicas, y a poco que alguien con dos dedos de frente empiece a hurgar, saben que no es bueno, entonces tienen que bajar un poco el perfil, y yo creo que es lo que están haciendo, sinceramente, o sea, no, y están intentando tapar un poco e ir por detrás. Es muy de la política española hacer las cosas, o sea, los globos sonda y las cortinas de humo para seguir maniobrando por detrás. No sé, yo no me fiaría, No me lo digo en plan fiarme, me digo, a lo mejor es que el mercado cambia y el mercado es el que manda al final. Efectivamente, eso sí, pero aún así por detrás van a seguir haciendo lo que les plazca. Sí, eso siempre. Es que no sé en qué momento a los partidos estos pseudo-izquierdistas, porque yo no los puedo llamar de izquierdas, evidentemente, no ni a Más Madrid, ni a Podemos, ni a... No lo son. No ni lo a, son. ¿Cómo no. se llaman? ¿Qué va? Compromís, ¿cómo se llaman ni ninguno de estos. Compromís, ni ninguno de estos. Yo no sé en qué momento se les ha ocurrido, o a alguien se le ocurrió pensar que el caladero de votos de la diversidad, o sea, no convencional, es grande. O sea, no lo entiendo porque no lo es. No es lo muy es. Muy residual, o sea, es muy joven, es unos grupos incluso muy concretos y no es, como si dijéramos, el prototipo medio español. Es una persona que vive en pareja, que tiene hijos y que desarrolla una vida de lo más convencional y de lo más aburguesada posible. Y eso lo sabe el PSOE también y, bueno, por supuesto, ese es el como si dijéramos, el nicho de voto del Partido Popular. O sea, no hay mucha diferencia entre el nicho de voto de un sitio o de otro. Quizá un poco más de conciencia de clase o menos, bueno, no lo sé, porque ahí quizá parte de intereses empresariales más que de política. Sí, puede ser. También el hecho de que España suele ir al rebufo de políticas extranjeras, somos muy provincianos en eso. Sí, sobre todo los estadounidenses. Porque yo una cosa que sí he visto es la evolución de la izquierda, o sea, en Estados Unidos hay una derecha y una menos derecha, y eso es lo que estamos viendo aquí. O sea, la izquierda estadounidense es el Partido Popular de aquí, eso está clarísimo. Es que vamos, sí. Y de hecho los comunistas perseguidísimos, o sea que hay derecha y menos derecha, y es lo que el panorama político español, o sea, el bipartidismo tiende a ser bipartidismo, pero menos, es decir, unos demócratas y republicanos vamos camino de eso, pero del tirón, y las políticas izquierdistas pues dividen, y ponerle todas las comillas que queráis, son las que están ahora rescatando Unidas Podemos, Más Madrid. Y bueno, iba a nombrar a Yolanda Díaz, pero esa se la dejo a Sonia. Pobre. Al completo. Así dicho, parece una amenaza para la pobre Yolanda. No sé yo, Bueno, absoluto, Yolanda, de todas formas, yo creo que merece un punto aparte Ayuso, porque sí, a pesar de que el programa marco del PP esté lleno de lugares comunes y esté lleno de clichés que se podrían extrapolar directamente al PSOE y no notaríamos la diferencia, es decir, cogeríamos punto por punto, hay puntos que los podríamos intercambiar y no habría ningún tipo de... No sabríamos, no podríamos adivinar cuál es el partido que los da. Ayuso es otra cosa. Ayuso, venga, síguete, que lo estás deseando, Camila. Es que, de verdad, es cuéntanos que dejado, de Ayuso. Me ha dejado traumatizada. Y vosotros no la sufrís, que yo la llevo sufriendo en carnes años en la Comunidad de Madrid. Que bueno, sufrimos a su parte masculina. Hemos sufrido a Feijóo 15 años, con lo cual... Andan ahí los dos, sí. Y antes a Rajoy. Y antes a Rajoy, efectivamente. Ganáis, vale. Sí, sí, por goleada. Lo que pasa es que os los vamos mandando de vez en cuando, ala, venga, para que sepáis lo que es, venga, y otro más. A Fraga nos lo devolvieron los cabrones. Eso es cierto, la verdad es que sí. Como dice el chiste, ¿cómo se dice? Os hemos mandado a Fraga, os hemos mandado a Franco, os hemos mandado a Feijóo, a Rajoy, a Marta Sánchez, nos dais la independencia ya, os seguimos atacando. Os seguimos, ¿no? Pues igual. Literalmente. Bueno, sí. Pues metámonos con Ayuso. Lo primero que hay que decir de Ayuso es que no nombra en todo el programa electoral al colectivo LGTB. Para nada. No lo nombra, no aparece. ¿Vale? Y sus medidas feministas se limitan exclusivamente a ponerle palos en las ruedas a la ley de interrupción involuntaria del embarazo. Así, fantástico, como tope, suena. O sea, tope. Es que os voy a leer literal lo que dice. Adoptaremos todas las medidas para apoyar la vida de los no nacidos, dando alternativas a las madres embarazadas, informando de las ayudas existentes, enlazando personas que no encuentran niños en adopción, acogimiento o con personas que plantean una gestación subrogada en el extranjero. Ay, Dios mío. O sea, gente así, que informe de que quiere delinquir, le van a dar un niño. Sí. Muy bien. Pero espera. Esto no acaba aquí. Se confeccionará un protocolo específico para aquellas mujeres en situación de vulnerabilidad para evitar que puedan ser presionadas por su entorno o por su pareja para no seguir adelante con un embarazo. ¿Cómo os quedáis? Pero acabo de quedar. ¿Cómo os quedáis? Pues literal. Que no veo la diferencia con Vox casi, la verdad. Es que es cero, la misma. Sí. De hecho, yo tengo una ligera sospecha. Si visteis el programa electoral de Vox, que yo lo vi en un comparador que tiene RTV. No, gracias, me lo perdí. Lo vi. Pues son cinco líneas. No tiene más. En cuanto a educación y feminismo, solo tiene cinco líneas. Feminismo, apoyo a la maternidad, ¿cómo era la otra? Bueno, derogación, leyes de género, ley trans. Y en cuanto a educación, libertad de los padres y quitar a los políticos y a los activistas de las escuelas. Y se acabó. Son esos cinco puntos. Derogación, no hay más. Uno me gustó mucho, uno que ampliaron, era derogación de la ideología de género. ¿Cómo se derogan las ideologías de género? Sí, bueno. Las ideologías en general. ¿Cómo haces eso? Ellos meten en la ideología de género todo, meten, porque bueno, también ahí... Nos meten a nosotros. Okay. Irene Montero ha hecho verdaderos intentos y lo ha conseguido, o sea, asimilar lo que ella hace con que eso sea feminismo, pero bueno, eso es una, pero una es desgracia que, desgraciadamente, eso ha colado. Sí. Sí, y ha calado. Porque, ha colado y ha calado. Y ha calado, efectivamente, porque ahora el feminismo se asimila a las políticas... absolutamente misóginas de Irene Montero y es lamentable. Sin embargo, los medios de comunicación ya empiezan a decir feministas atacan a... O sea, ya empezamos a ser las feministas. Bueno, por lo menos ya no nos insultan mucho y nos llaman clásicas. Sí. Bueno, pues clásicas. Bueno, algunos sí, algunos pone clásico. Lo clásico suele ser bueno, vamos, sé. Sí, soy clásica en 48 años que me queda. Bueno, pero yo también soy clásica, soy más clásica que tú. Yo me pido ser barroca. Eso. Bueno, pues continuando con esta mujer, que es como para darle de comer aparte, otra propuesta que hace es la de que el concebido no nacido sea considerado como miembro más de la unidad familiar a todos los efectos que sean beneficiosos para los niños no nacidos. Es decir, no entiendo nada. Eso que en parte, a ver, carné de familia numerosa, por ejemplo, supongo. Bueno, estamos de coña. A ver, legalmente. Venga, que estoy hablando en serio, por favor. Perdón. Esto, legalmente, el nasciturus, es decir, el no nacido, el engendrado, para que nos entendamos, y no nacido tiene derechos. Tiene derecho a heredar, tiene derecho a la protección legal en muchos aspectos. Bueno, tiene derechos. Pero hasta que no está fuera del cuerpo de la madre, no se puede considerar es sujeto de derecho. Y lo de considerarlo miembro de la unidad familiar, yo creo que va más por darle una personalidad jurídica al no nacido y que por ahí vayan los tiros para que se cuestione el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Y penalizar el aborto, penalizarlo. Exacto. Yo estoy de acuerdo, me parece muy lógico. Es una suposición que yo hago, que este derecho al concebido, es que no es sí. al no nacido, es al concebido. O sea, claro. al cigoto. Pero entiendo que si tiene derechos como cualquier otro ciudadano español, vamos, el claro. concebido, pues obviamente sí, su familia su integridad familia, será un asesinato, obviamente. Claro, pero claro, es que además. Claro. Pero además, todos estos que bueno, que son de un corte clásico, que suelen tener 8, 10, 12 hijos, y sí, más sí, los sí, que sí. conciban, que se perderán, que, o sea, ya los bonos de la luz se los van a repartir. Ellos todos ya, pues sí, sí, directamente. Sí. No, porque entiendo que tendrá todos los derechos jurídicos de cualquier ciudadano. Claro, claro. claro. Esto es de locos. Sí, es de locos. Es de locos. Bueno, es que es de locos. Y además, bueno, es de Ayuso, aparte, claro. es que va en contra de la legislación. O sea, a ver, se supone que las legislaciones de rango superior están por encima de las de rango inferior, ¿no? Digo yo, la legislación sí, sí. estatal no le da ese tipo de derechos. No le da ese tipo de derechos al concebido. Es que hasta me cuesta trabajo decirlo, porque en todo el tiempo estoy pensando en el no nacido. No, el concebido, o sea, el cigoto. O sea que supongo que eso se hará con idea de intentar colar por ahí, o por lo menos establecer o poner por ahí la piedra para penalizar el aborto. Tienes razón que hay, claro. Ahora que puntualizas eso, yo me fijé en dos cosas en el PP y en Vox. Que prometen cosas que en realidad no están capacitados para prometer porque uh-huh. vulneran la Constitución. O sea, no, y vulneran legislaciones de rango superior. Ya, claro, pero volvemos a lo que decíamos antes con Más Madrid. Entonces, ¿saben cuál es su paradero de votos? Si son familias católicas, tradicionales, antiabortistas. Entonces, eso va a hacer que la señora, después de ir a misa, vaya a echar el gotito a Isabel Díaz Ayuso o a Vox. O sea, es que son políticas que sí, que son irrealizables porque son anticonstitucionales, pero que es electoralismo puro y duro. Debería de ser delito, pienso yo. Sí, debería serlo, sí. O sea, sí, me parece yo creo que es fraude, sí. haciendo cuenta. Es un fraude. Sí, sí. A ver, la estrategia que utilizan es un poco la que utilizó en su momento Rajoy con la ley de memoria histórica, que sencillamente se limitó a no dar dinero para ella, o sea, no dotar de presupuestos para que se pudiera desarrollar esa ley y ya está, y punto. Entonces, es una forma de no, o sea, permitir que no se desarrolle una ley, pero no pudiéndola derogar, porque claro, derogar no se puede derogar. Entonces, así, sin darle presupuesto, sin invertir en ella, pues no se puede desarrollar. Yo estoy alucinando porque un derecho que ya era aceptado globalmente y que ya era un símbolo de civilización, que es el hecho de poder abortar, se esté poniendo en duda ahora mismo. O sea, me parece increíble. Pues hay otro. Venga, ya no vamos a poder votar. Bueno, en Madrid vamos. También es firme su compromiso en la lucha contra la violencia doméstica. Venga ya, doméstica. Así. ¿Y la de género qué? Os lo cuento. No existe. No existe. Claro. Además, la repite por lo menos 3 o 4 veces. Continuaremos luchando con todos los recursos a nuestro alcance contra la violencia doméstica que hay que erradicar de manera absoluta. Es decir, un término que ya no existe y que tenía una significación concreta, que era que la violencia se daba dentro del ámbito de la familia y que podía ser bidireccional, es decir, con ello lo que están haciendo es negar la existencia de una violencia estructural, como es la violencia de género entre los miembros de la pareja y como sería la violencia machista en general. O sea, es que es increíble. Una ley del año que es del 2004, ¿no? Sí, es del 2004, si no estoy yo equivocada. Con un pacto de Estado por el medio que promovió el propio Partido Popular. Sí. Es decir, que hay un pacto de Estado que aceptaron todos. Sí. Efectivamente, Programa, yo creo que eso lo dice en el programa Marco. Sí, señor, efectivamente. Habla de eso, efectivamente. Que se aprobó en su legislatura. Sí, ¿no? sí. Diciendo, aquí estoy yo, esto es nuestro. Sí, como sí, punto sí, feminista. Sí. Es que me parece alucinante esto. Sí, sí, me sí. Me parece y increíble. Además, puntualiza que es uno de los objetivos feministas del Partido Popular el desarrollo al completo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. O sea, yo lo de Ayuso no lo entiendo. Yo tengo una teoría. A ver. Tengo una teoría. Y que es que Ayuso está intentando, una teoría, una conjetura que hago yo, que es que Ayuso está intentando arrebatarle todos los más votos posibles a Vox. A Vox. Entonces, claro, como le quiere arrebatar todos los más votos posibles y anda luchando por esa mayoría absoluta que le dé independencia, está como si dijéramos haciendo brindis al sol. Y utilizando terminología que no es ni propia del Partido Popular, o sea, que el Partido Popular no se atrevería a utilizarla, para intentar eso, captar ese voto que en el fondo ha perdido, porque el Vox es una escisión del Partido Popular, o sea, es el lado del derecha más a la derecha del Partido Popular es Vox. Entonces, yo lo que me imagino es que es eso, que lo que quiere hacer es pescar en ese caladero de votos para conseguir esa mayoría absoluta. Entonces, bueno, le puede salir bien en dos vías. Le puede salir bien en dos vías, la que tú dices y la de si tiene que haber un pacto de gobierno. Claro, sí, claro. Pues porque además todas estas elecciones son el pulso para las generales. Claro. Y ahí hay, pues habrá posibilidad de pacto entre ellos, eso hay que aceptarlo. Porque el papel de la izquierda lo ha fomentado muy bien, la pseudoizquierda. Sí. A ver, está claro, es que son dos bloques, tanto ahora como en las generales, y máxima en las generales, esto va a ser dos bloques. O sea, no va a haber, todo el mundo sabe quién va a pactar con quién. Derecha y más derecha, como dijisteis antes. Efectivamente, derecha light y derecha... Y derecha a derecha. Así es que eso. Y bueno, no sé si queréis comentar algo más de tal, y si no, ya me meto directamente con Ciudadanos, que también tengo para ellos. Bueno, por favor, con Ciudadanos tampoco tengo mucho. Bueno. Queremos que hables del putódromo de Villacís. Sí, bueno, el putódromo... El putódromo, que no tienes mucho que decir sobre esto. Del putódromo. Bueno, sí, pero cosas muy feas. Sí. A ver, esta mujer, que es regulacionista de absolutamente todo lo que puede existir. Sí, mujer, todo lo que le dé dinero. Sí. En los programas electorales, en feminismo, además de incidir de vuelta a la burra al trigo con la gestación subrogada, porque es, yo creo que es su buque insignia, la gestación subrogada, a ver si cuela. Tendrá además la puerta de eso, giratoria por ahí ella, Irene Montero, en laboratorios farmacéuticos, y Villacís tiene la puerta giratoria en clínicas. En Biotexcom o alguna de estas, posiblemente. Es una conjetura mía con muchas comillas, pero vamos, sí, conjetureo por ahí. Pues, vale, pues creo que conjetureas bien. Bueno, pues esta mujer no se le ocurre otra cosa mejor que proponer. A ver, espera, que no me quiero equivocar. Que exista, que exista una zona fuera... Lo voy a explicar con mis palabras y luego en todo caso lo leo con las de ella. Pero que exista una zona fuera de las zonas residenciales donde no moleste... Donde no se vea. Ya estáis temblando, ¿no? Sí. Bien. Fuera de las zonas residenciales donde no moleste y que todo el mundo pueda seguir con sus actividades normales, una serie de puticlubs... que contemple pues unos beneficios para las trabajadoras sexuales, es decir, medidas y luego lejía, máquina de vending, digo yo, sí, máquina de vending también. Entonces, a ver, ella como política aboga por legislar, reconocer y dignificar la prostitución. Entonces a ella le parece que es muy buena idea para dignificar la prostitución. ¿Va a ejercer? No lo sé. Y va a subrogar el vientre también. Bueno, pues eso, que ella quiere encontrar unas zonas que sean espacios seguros y libres de abusos para ejercer de una forma digna la prostitución con las adecuadas condiciones higiénico-sanitarias y en zonas no residenciales de la capital. ¿Sabéis a qué me recuerda eso? Y perdóname, se ha quedado muy ancha. La Airbag. ¿No parece una locura? No. Tal cual. Bueno, pero en Airbag eran las carreteras normales. Cuando hay tormenta, ¿eh? O sea, no soy yo, hay tormenta. Esto es como muy... para entrar en materia. Están que hay unos truenos de la leche. ¿Os acordáis cuando Irene Montero dijo que podías ir a la peluquería, a la pescadería, a la panadería del barrio para protegerte de una agresión sexual? Pues es como, me suena así analogía. Es decir, o sea... a cosas sin sentido que no valen para nada, pero que las digo porque quedan muy bien. Sí. Y quito el problema de en medio, pues eso. ¿Sabéis lo que me dijo a mí una vez una señora de Podemos de aquí? Aquí en mi ciudad, mucha gente de Podemos viene de la Falange. Y... ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Separados al nacer? Porque Podemos cogió de todo, ¿no os acordáis aquel rollo que decían que, vale, que todo el mundo podía entrar? Pues ahí en Podemos hay de todo. La transversalidad famosa, ¿no? Sí, toda canta mierda toparon. Entonces, el rollo es que esta señora me dijo, con todo su elfo, que bueno, que la prostitución no se podía erradicar porque era imposible, claro, porque lo que no se intenta suele ser imposible. Claro. Y que ella cuando había vivido en Madrid... pues que le parecía muy bien que las prostitutas estuvieran más bien en los polígonos, alejadas de cosas, porque cerca de su casa había unas, y que le hablaban a su hijo. ¡Ala! Pero le hablaban al niño en plan, mira qué lindo el niño, o sea, no eran seres humanos para ella. Que a ver por qué no las teníamos como en el barrio rojo, allí, tan cookies, con su escaparate, porque los seres humanos en escaparate, bien. Sí. Y eso me dijo una señora de Podemos. Sí. No, bueno, pues la idea la tiene Villacís, la misma, en zonas no residenciales para que no molesten, y eso sí, con entradas, que en algún sitio dice lo de entradas a la vista. Yo lo de las entradas a la vista... ¿Cómo entradas sí, a espera. La vista? Como las barreras de los parkings, y te pone lleno, completo, como un parking. Oye, pues igual así... No, de planta, quiero decir... Entra al tercer burdel, no sé. Pues no sé si los tiros irán por ahí o que tengan una puerta principal bien identificable, ¿no? Para que nadie pueda entrar por detrás. No vaya a ser que por detrás entre alguien a hacer algo malo. Es que, mira, no lo sé. Pues ahí le va a fracasar la idea empresarial, porque ningún putero se va a ir a un sitio donde lo puedan ver. Digo, fallo yo, bueno, eso también es otro punto a tener en cuenta, lógicamente, que esta gente muy a las claras no lo suele hacer. Pero bueno, o sea, que sí, y que con muchas medidas higiénico-sanitarias y que, bueno, que han de estar sujetos a la inspección para poder... ¡Ay, espera! Esto es muy bueno también. Han de estar sujetos a la inspección para que se pueda trabajar de forma segura y libre de estigmas, abusos y violencia. O ¿y qué va a estar el señor allí? Que es en sí violencia pura. ¿Cómo vas a librar la violencia de la violencia? ¿Me lo puedes explicar? Es que estas cosas me indignan. O sea, me indignan. La prostitución es violencia pura y dura. ¿Y vas a desestigmatizar la violencia y vas a quitar la violencia de la violencia? ¿Cómo? Tonta, las tres. Es que me pone mala. Es que tiene un problema. Creo que confunde el sexo. A las cuatro y confunde... a las seis. Confunden el sexo con violencia y eso es un problema, la verdad. Sí, porque pues, supongo que tendrá mucho que ver el porno y esto ya salirnos de madre, pero de verdad es que me pongo mala. Bueno, yo lo que creo más que confundan sexo con violencia, confunden violencia con sexo. Es decir, para esta gente la prostitución es sexo. Que a mí es lo que no me acaba de entrar en la cabeza. La violación consideren, es sexo. Efectivamente, que consideren que violaciones pagadas son sexo. Es que eso es lo que a mí me deja eso, como dices pues porque, tú, de pasta de boniato, a ver, la práctica viene siendo la misma casi, un órgano se introduce en otro, pero el problema es que no se introduce voluntariamente. Claro, podríamos empezar a hablar del consentimiento y el deseo, pero se nos va de las manos esto. No, eso mejor lo dejamos para otro momento, porque va para otro podcast y para varios más. Pero bueno, de todas formas, Yo, o sea, lo que me deja alucinada es esta mujer que lógicamente dice que la prostitución existe y va a seguir existiendo y que ¿por qué no se regula esta actividad para que las mujeres tengan derechos? Yo una es que pregunta, de verdad, Marina, así es como que... plan, una pregunta retórica que te hacer. ¿Lo de sancionar al consumidor de prostitución y al proxeneta se contempla? No, ¿no? No, esta mujer no, el Partido Popular no, vamos, porque ya te digo, hace la distinción o por lo menos no menciona, vamos, puntualizan lo de las víctimas de trata y tal, y luego después el PSOE es muy abolicionista, pero ya vimos cómo, o sea que pero sí, a las pruebas no remitimos. Siempre, el PSOE va, a ver, yo creo que el PSOE es que va como navegando, no va haciendo ondas de un lado para otro, no se define por si acaso para ver de qué lado cae la tostada, ¿no? Entonces, sí. No hablo con claridad por si tengo que arrimar el asco a la sardina de la izquierda más derecha o de la derecha más izquierda. Y eso sí, es muy Pedro. Es muy Pedro Sánchez, sí. Eso. Sí. Además, tampoco lo puede hacer, porque las principales consumidores van a ser gente con dinero, hombres con dinero, y los diputados tienen dinero. Y los mayores pactos políticos y empresariales sabemos que se firman en prostíbulos. Sí, calla. Ay. Qué horror. Eso es un tema que, de verdad, para mí es terrible. Yo, cada vez que recuerdo aquella famosa frase del volquete de putas, es que os juro que me pone los pelos de punta. ¿No os acordáis? O sea, yo es que no me acuerdo qué comunidad autónoma había sido, que una vez de celebrar el trato, que iban a celebrarlo con un volquete de putas. Yo es que esa frase, sí, creo que sí. Creo que sí, que fue en Andalucía. Creo que sí. Fue Granados, ¿no? Fue en Valencia, o salía... No, en Valencia no. Creo que fue en Andalucía, lo de las tarjetas y todo esto. Sí, efectivamente, es verdad, que lo utilizaban para cocaína. Sí, creo que sí que fue eso. Es que no me acuerdo, de verdad, han sido tantas ya. No, el patriarcado es tan bonito. No, fue Granados, y Granados era de la Comunidad de Madrid. Ah, fue Granada. Anda, la Pepa. Vaya. Pues no me acordaba, de verdad. En la Comunidad de Madrid, lo acabo de buscar, o sea, para... No, lo tengo delante y fue Granados que dijo, y lo voy a leer literalmente, Alejandro Halzer, no es secretario de la Cámara General de Comercio, bla, bla, bla, bla, bla. Una de las grabaciones desveladas por el diario El Mundo en febrero de 2015, uno de los guardias civiles imputados en el caso relataba una conversación que había tenido Halzer, entonces viceconsejero de Presidencia, y uno de los hombres de confianza de Francisco Granados. Después de que la gente trata, a mí me dijo Halzer, habréis declarado muy bien, hay que celebrarlo con un volquete de putas. Es increíble esa frase. Sí, y es increíble. Este señor, Halzer, es el secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Sí. Es increíble. A mí esa frase me pone los pelos de punta, de verdad. Es que es algo... Las mujeres como mercancías, es decir, como si fuera... A la hormigonera, volcando el hormigón. Exacto. Y las mujeres cayendo, pues eso, con un volquete. Sí. Como cuando yo tengo otra imagen más fea todavía, o sea, en plan de... Me recuerda, os lo juro, igual me estoy pasando siete pueblos, pero me recuerda a las imágenes estas de la Segunda Guerra Mundial cuando... Sí, a mí también, estaba pensando. Ya sabéis a qué me refiero. Es que esa imagen, es que es horrible. Yo, de verdad, no puedo entenderlo. Entonces yo creo que el problema es eso, que para la gente, para el común de los mortales... Esto es sexo. Entonces, claro, oye, no hay distinción. Entonces vamos pero a darle dignidad y quitarle violencia. ¿Qué violencia? Porque ninguno de los programas marcos de ninguna de estas formaciones políticas contempla una educación sexual de calidad. Y no digo educación sexoafectiva, no. Digo formación en educación sexual a adolescentes para que sepan que hay una cosa que se llama condón, para que tengan responsabilidad afectiva, para que sepan que es mantener relaciones sexuales y para que sepan que consumir prostitución es violencia. No, eso no nos lo planteamos. Atajar los problemas desde la raíz no se contemplan nunca. Pero nunca. Has dado un punto muy importante, que es el de la responsabilidad afectiva. Quiero decir, siempre se nos dijo lo de te tienes que poner condón, porque además pues yo soy de la generación esa que vivió el SIDA y todo esto, para cuidarte a ti, para un embarazo, para no sé qué, pero no te dicen que para ponerte un condón es responsabilidad afectiva también. Que te cuidas a ti y cuidas a tu pareja sexual de ese momento. Sí. Y nadie lo contempla programa, en ninguno. Se habla de que los niños tienen derecho a mantener relaciones sexuales, se habla de que tienen que conocer su cuerpo, se hablan de muchísimas aberraciones, que lo siento, llamadme antigua, me parecen aberraciones, meter a niños y sexo en la misma construcción semántica, No te voy a llamar antigua. De hecho, yo creo que una de las cosas que fallan exactamente es que ahora mismo no se puede hablar de nada que sea en plan, pero vamos a poner un poco de sentido común en la mesa, porque es como que estás coartando la libertad. Poner sentido común ahora mismo es coartar la libertad. Como si todas las ideas peregrinas que se nos ocurren a todos fueran libertad. Sí, efectivamente. Entonces sí, o sea, entiendo que... Pero los niños, o sea, yo, y perdonadme, voy a contar una cosa muy personal, pero a mí mi hija, con muy pocos años, me preguntó qué era masturbarse. Y cuando digo muy pocos años, digo muy pocos años. A lo mejor no tenía ni 7. Y yo le contesté, adaptado a su edad, lo que era masturbarse. Ni más ni menos. Entonces, luego alguien por ahí y quieren preguntar, normal. Pero eso, que cosas como... A ver, es que yo creo que se ha perdido la perspectiva del evolucionar en la vida. O sea, que es que me estoy poniendo muy filosófica a lo mejor. Pero el adaptar a los críos. O sea, cuando nosotros éramos crías, pues había unos... Bueno, a ver, habrá quien me oiga y piense que había una especie de prohibición sexual o algo así, pero yo ya nací en el 75. O sea, ya había otro rollo. Y sí me dieron clases de educación sexual, pero había como una evolución. Esto de, pues hasta tal edad, más bien te cogías de la manito. Hasta tal... Y ahora ya es como que se les acorta la infancia de una manera que una niña de 12 años tiene más vida sexual que una mujer de 35. Sí. Bueno, yo quería comentar dos cosas. Bueno, empezando por Emma Colau, Reunir Canarias, me ha sorprendido varias cosas. Bueno... encontrar un programa ha sido muy difícil porque en realidad lo que encuentro es un marco programático con fotos, muy bonito todo, se enfoca mucho en las redes, me da la sensación. Bueno, es un partido pequeño y los partidos cuesta mucho montarlos, las cosas como son, tampoco se le puede pedir más, ¿no? Porque probablemente lo que tenga son militantes que trabajan gratis, by the face, vamos. Y entonces lo que encontré más bien fue un programa municipal del Rosario y tal. Y entonces lo que hice fue irme a ver varias entrevistas de Emma. Y lo que tengo que decir es que me sorprende mucho que no tiene mal discurso. O sea, mal discurso hablando de movimientos sociales, de lo que vienen siendo los movimientos sociales y cómo deberían de repercutir estos en la política. Luego ya lo que para mí lo estropea, obviamente, es pues, lo que ha decidido priorizar como campaña, que es su propia elección vital. Creo que no lo necesitaba, porque tiene muy buen discurso sobre la precariedad de las limpiadoras, sobre la precariedad de la ayuda a domicilio. O sea, que parece tener conciencia de clase, pero luego china lo que china, ¿no? Sí, y muy bueno. De hecho, hace una crítica sobre los políticos actuales, que es verdad, sobre que en realidad... Y hace una crítica sobre Podemos... O sea, que tiene toda la razón, que nos vendieron la moto, pero luego debajo había, encima de una patina de oro había debajo mucha basura, mucha corrupción y mucho, en realidad, nosotros venimos a un infojobs político, que es colocarnos todos. Escúchame, ¿y no puede estar aprovechándose de esa supuesta declive de Unidas Podemos para hacer sangre y tirar de ahí? Pregunto, ¿eh? Sí. Por supuesto que sí, pero parece ser que su discurso de siempre, claro, a esta persona nunca le hicimos caso. No. A ver, legalmente es Kevin no sé qué Colau. O sea, sí, sí que se lo presenta es. Como número uno, como Kevin aparece no sé qué como Colau. Kevin Emma no sé cuántito. Sí, sí, ¿eh? No, Emma lo pone entre paréntesis. Sí, pero sí que lo pone. Su nombre real es Kevin José o Kevin no sé sí, lo qué. Sí, sí, y en alguna red todavía Colau. Sigue llamando Kevin, sí, es verdad. Pero bueno, el hecho es que esa decisión, esa visión, yo creo que realmente no la necesita. Y aunque en su programa sí que habla mucho de los derechos LGTB y sí que en su lista lleva otra persona activista trans, pues creo que realmente es una equivocación porque su discurso sobre la precariedad y las luchas de los movimientos sociales no es mala. Y lo que dice sobre el centralismo de la península sobre Canarias también es bastante cierta. Bueno, casi todos los partidos políticos de Canarias lo mencionan, menos obviamente los bipartidistas y Vox. Pero en general lo mencionan todos porque bueno, hay cosas que tienen razón. De hecho, hablan mucho sobre la agua. Kevin y que Blas, ya nos... Es Kevin Blas. Kevin Blas. Ay, la madre que parió a sus padres. Pobre. Bueno, la vida es dura, pobre. Y... Lo mismo por eso. Bueno, ya. Bueno, sí. Venga. Y bueno, a mí sí que es verdad que hemos mencionado alguna vez que de su currículum, a mí siempre me llama mucho la atención porque su currículum lo podéis ver en LinkedIn, quien tenga mucha curiosidad. Fue presidente de varias AMPAs. Y es muy llamativo porque en los estatutos de las AMPAs pone como requisito ser padre de críos del colegio. Y o los tiene escondidos y tiene bastantes o no se entiende. Pero, y luego aparece como trabajador de un sindicato de limpiadoras. cosa que tampoco me gusta, porque me parece que la representación sindical de limpiadoras tiene que ser de limpiadoras, o sea, de mujeres que han ejercido la limpieza. No sé si me explico. Que venga un hombre a representarlas, bueno, lo he dicho ya. Tiene su currículum en femenino en LinkedIn, que acabo de entrar. Sí. Bueno, pero él ha trabajado de limpiadora o de limpiador. ¿Vais no, a ir a la jamás. Las dos? Jamás. Vamos a decir que esta persona trans, representante de los sindicatos de limpiadoras, nunca ha ejercido otra labor. Entonces, vale. O sea, que no ha sido nunca limpiadora. Estoy siendo muy políticamente correcta. Jamás ha sido limpiadora. Sí, ya lo veo, ya. Que yo sepa, o al menos en su perfil de LinkedIn no lo pone. Si lo tenéis delante... Aparece responsable, servicio jurídico, igualdad y relaciones institucionales con la prensa, jefa de administración del servicio jurídico. Jefa. Sí. Secretaria General del Consejo de Participación Ciudadana y gestora en Amparo Legal Asociados. Y luego directora de marketing, vaya, y ya está. Implementación de esta estrategia, ya está, es lo que tiene. Es licenciada en UNED, en el sí. Derecho, y pertenece al Ilustre Colegio de Abogados de Despalmes. Sí, ¿no? Bueno, y una de las... Y bueno, hay que hablar del cartel. Del cartel hay que hablar. Esta persona dice que cuando se lo propusieron le pareció un poco así, pero que él se somete a las decisiones de la colectiva. Habla siempre en femenino de todo. O sea, no solo de su propia persona, sino de la organización política en general. Esto como lo hacía Podemos antes cuando nos quería, nosotras. Ahora que ya no nos quiere, no. Y bueno, vino a decir que como en los activistas sociales, los movimientos sociales ponen el cuerpo en la calle, pues que esto les parecía una analogía. Yo, pues muy bien, lo que él diga. Pero como diseñadora de carteles, francamente, yo, alguien con un visillo por delante, a mí no me parece que esté representando a los movimientos. No es muy estético tampoco, ¿eh? No, o sea, en absoluto. Que... Está, parece mira, como hija de fotógrafos. Sí. ¿Estos plásticos como... que echas en el suelo para pintar? Sí. Una cortina de ducha. Sí, también. Estos. Y como negligé erótico festiva, no. La analogía no. Me parece hasta banal, porque... Sí. Pero bueno, o sea, estamos viviendo tiempos de banalización de todo y sobre todo de los movimientos sociales. Porque ya se decía hace años cuando se preveía, al fin, cuando queríamos prever el fin del bipartidismo y de los partidos azul y de estos pues más neoliberales, más burgueses, se veían muchas esperanzas en movimientos sociales como el feminismo y el ecologismo y la lucha en la calle. Y ¡Qué gol nos han metido! Sí, pero qué sí. Gol. Sí. Y de hecho la teoría que casi todo el mundo ya cree es que tanto Podemos como Ciudadanos vinieron a recoger la insatisfacción de la izquierda, la insatisfacción de la derecha y canalizarlos políticamente para quitar esa protesta de la calle. Pues sí. Y es obvio que sí. Se ha conseguido. Quedaba por desarticular el feminismo y ¿qué hicieron? Y meternos están en ello, caballo. Están en ello. Sí. Meternos ese caballo de Troya neoliberal y a por nosotros. El ecologismo pues ya, pues por lo que sea, porque intereses... empresariales han conseguido hacer un greenwash. Es que han ido por los tres pilares del movimiento social, a por el feminismo, a por la lucha de clases y a por el movimiento estudiantil, que han sido siempre los pilares de todas las revueltas. Y están anestesiando a los tres. Sí, totalmente. Sí. Los críos no tienen conciencia de clase. Ahora mismo están en un individualismo exacerbado de todo lo que a mí se me ocurra en mi casa a las tres. Cuando estoy aburrido es un derecho. Sí. Sin embargo, no están preocupados por tío, sal a la calle, porque la luz te está subiendo, porque no llegas a fin de mes, porque ¿qué vas a hacer cuando tengas mi edad? Porque van a seguir en casa de sus padres hasta los 70 años si les viven padres. Porque es que, o sea, que yo luche porque quiero ser de una forma o de otra, pero que no me preocupe que pueda tener un trabajo de aquí a los 30 años, me parece como bastante preocupante. Y no les preocupa, se las trae al es que los jóvenes piensan, y yo, que realmente hay un gobierno de izquierdas y que están haciendo políticas sociales y lo piensan realmente, ¿eh? De verdad que lo creen. Realmente... Política social lo están confundiendo. Están confundiendo política social en el rollo de puedes hacer todo lo que te dé la gana. Y no por una redistribución, porque podemos vivir todos una vida digna. Y una vida digna no es que te llamemos Pepa Vanessa o Pepe Manolo. Eso no es una vida digna. Una vida digna es que escojas el nombre que escojas, puedas llegar a comer, a realizarte como persona, a cubrir toda la pirámide de más. A una vivienda digna, efectivamente, pero no, eso queda absolutamente desarticulado. Lo que decíamos, feminismo, movimiento estudiantil y movimiento obrero, lo están anestesiando porque era lo único que tiraba para adelante y ahora pues no. O sea, esto es, supongo que es una metamorfosis, un cambio del capitalismo, se está disfrazando de cosas inclusivas y de cosas muy mainstream y de, porque todo, o sea, todas estas políticas súper megadiversas no esconden detrás más que capitalismo, lo brilli-brilli, sí. El ecologismo, el veganismo, claro. Todas estas cosas que se supone que son tan guays, detrás llevan capitalismo a cholón. Y entonces sí. nos han vendido una moto. Y es una gran decepción y es un plan que no comprendo. Claro, no comprendo porque soy de izquierda, supongo. Veo a esta persona, a Emma Colau, decir, bueno, pues podía tener un discurso que hasta yo misma podía comprar en algún momento, sí. Pero ha decidido irse por otro lado, que es completamente absurdo y marketing. Y esto me lleva ya, y voy a canalizar ya a Yolanda Díaz. ¡Hala! Bueno, porque Yolanda viene de la lucha sindical, tiene muy buen currículum, sí. que es, lo podéis ver en Moncloa. Sí, viene de la lucha sindical porque su padre era un representante sindical, bastante conocido en la comarca, y ella desde siempre ha sido concelleira en Ferrol, ha estado siempre metida en... Mira, ahora me acordaba del sindicato, en comisiones. Es del PC. Su currículum laboral se puede ver en el portal de Moncloa. Es, o sea, tanto el formativo como el laboral es brillante y es una tía muy formada. Que además de, si, bueno, la vemos en el Parlamento y vemos que oratoria no le falta, que lleva los temas súper preparados, que tiene mucha memoria para los datos. Pero es que además, a distancia corta es una máquina política. Y yo la tengo visto en reuniones, entrar en reuniones, bueno, yo solo fui con ella a una reunión. Y que en principio era, digamos que no tenían muchas ganas de vernos. Y se ganó al público, o sea, se ganó a todo el mundo, porque es una persona que se gana a la gente, es simpática. Pues eso es peligrosísimo, metido en política. Muy peligrosísimo. Pero podía tener muy buen... Y cuando entró en esta legislatura, creo que todos estábamos, oh, pues mira, qué bien, oye, tiene un buen discurso. Sí, yo la primera, y de repente, pum. Y ahora de repente se vende a esta ideología, y a mí, que me sorprende muchísimo, y me pregunto por qué, ¿era realmente necesario? Si realmente ahora mismo en España todo el mundo está muy jorobado, todo el mundo lo que quiere es cubrir sus necesidades básicas y a partir de ahí por lo menos no preocuparse por si sus hijos van a poder cubrirlas. Más que si se va a poder llamar Jenny, francamente. Sí. Entonces, ¿a qué viene este viraje? ¿Por qué? Eso es una pregunta. A ver, se me acaba así de ocurrir de esta una maldad mía. No puede ser que esta mujer lo que pretenda sea captar a todo el arco diverso que hay dentro de su proyecto y luego arrinconarlo. No, ojalá pueda. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque como ya he dicho, es un animal político. Y eso es una de las tácticas políticas más antiguas del mundo. De tonta, pero de tonta tiene lo que yo de rubia, con lo cual no tiene nada. Es que me parece tan extraño este brindis a todos estos, este amor tan de repente que le ha entrado por el colectivo, bueno, eso, por los abrazos con la Marina Sáenz, bueno, con Marina Sáenz. En eso tienes muchísima razón, porque es verdad que muchísimos de estas figuras trans y tal, que casi todos transfemeninos, transmasculinos, creo que no hay ninguno. Sí, ¿no? Sí, nada. Miquel Misery está ahí relegado, no lo quiere nadie. Sí, pobriño. Y bueno, todos esos se los ha llevado. Entonces, claro, de una manera, de alguna manera ha desarmado a Podemos y su campaña, claro, y su cruzada. Bueno, claro, perdonad, pero ellos no tienen a no ser a Más Madrid, Antonelli. Bueno. Pero también está a partir un piñón con Más Madrid, ¿no? O sea, está dentro de su órbita. Sí, de la órbita, dentro de la órbita. Las confluencias, sí, es cierto. Claro, o sea, tanto Compromís como Barcelona en Comú, o como se diga, como Más Madrid y tal, todos estos partidos de escisiones o adláteres de Podemos en su momento, los ha captado ella. Lo único que no ha captado es el Podemos genuino, el Podemos... vamos, el Podemos de Irene Montero y de... Sí. Exacto, ese Podemos no lo ha captado y es con el que tiene el enfrentamiento, la lucha. Pero todas las figuras LGTBI, todo el arco este tan diverso, se lo ha llevado. Y a mí es que me parece tan extraño. Y meto, perdonar, a la Nora Baños y a toda esta gente que también son... sin formar parte del colectivo LGTBI, también son aspectos más al margen de la política, ¿no? Que si la gente, el Islam, los gitanos, que también los no, o sea, también está, como si dijéramos, intentando captar la diversidad en general. Todo. Y luego, para mí, luego la va a agarrar, la va a meter en un saco y la va a olvidar en el papel, en el contenedor de las cosas que le importan un pijo. Sería un bombazo, ¿eh? Yo creo que es lo que va a hacer, porque, a ver, en realidad creo que lo interesante para Sumar son las generales. Eso está claro. Y entonces, de aquí a allí pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que se una... pues que se una a otro grupo político, por ejemplo, que salga reforzado de estas elecciones. PSOE. Por ejemplo, yo si fuera ella, o sea, ella con su vida, o sea, no Sonia con su vida, por hacer una teoría, pues a lo mejor sí me cambiaría de militancia, porque creo que España no está preparada para votar a una mujer de presidenta, no creo que lo hagan, y a lo mejor me cambiaría de militancia, o si me presento a las generales y saco buenos números, pues me presento para hacer grupo de gobierno con el PSOE, que será, supongo, lo que salga. Bueno, sí, lo sabremos en diciembre. La política de bloques, sí. Claro. O sea, de aquí a allí. Sí. Sí, claro, pero yo creo que sí, que por el camino... Va a depender mucho de estas elecciones, yo creo, ¿eh? De lo que pasa en estas elecciones va a depender mucho. Por cierto, una cosa que sí que me gustaría, Karina, y ya terminamos porque se nos va a ir, me dijiste, hablar de recomendaciones de voto feminista. Sí, a ver, tampoco hay mucho, ¿eh? No hay mucho donde elegir. Pero por ejemplo, en Madrid tenéis suerte. El Partido Feminista. En concreto, en Madrid tenéis suerte y en Gran Canaria también. En el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Tampoco se presenta nada más. Pero en Madrid. El Partido Feminista en Madrid capital. Sí, en Madrid, municipales y autonómicas, las dos. Ah, en autonómicas sí, vale. Sí, Lidia Falcón es número uno del Partido Feminista a la Comunidad de Madrid, a la Asamblea de Madrid. Sí. Con lo cual tenéis esa suerte y tiene todo el apoyo de Feministas al Congreso. De hecho, tengo adelante el comunicado y lo acabo de ver, o sea, lo tengo aquí, que el Partido Feminista al Congreso se congratula de que haya candidatura específicamente feminista y que le da todo su apoyo al Partido Feminista de España y que valoran su candidatura muy positivamente. Yo solo quiero decir una cosa sobre eso, que me leí el programa. Y de todos los programas, o sea, es el único que habla realmente de las mujeres, de todos los problemas de las mujeres, que no utiliza una terminología neoliberal, que utiliza la perspectiva de clase. Y que, aunque yo soy nacionalista, no es un secreto para nadie, sí, yo aconsejaría votar al Partido Feminista de España. Bien. ¿Y más? ¿Hay? Nada, que mucha suerte a Lidia Falcón. ¿No hay más voto feminista que el del Partido Feminista en la Comunidad de Madrid y en Canarias? No, voto nulo. Karina se nos ha vuelto a ir, creo. Únicamente las que no quieran apoyar al Partido Feminista de España, pues por lo que sea. Voto nulo. Voto nulo y tienen la papeleta de contraborrado, que es muy chula para imprimir. Y meterla dentro, ¿no? Sí, pero es importante, por ejemplo, no quedarte en casa. El voto nulo también es importante. Porque por lo menos votamos. Efectivamente, por lo menos que se vean. Y si son las suficientes, van a salir en los medios. Creo que van a salir en los medios. Sí. Igual que salieron aquellas, ¿te acuerdas cuando salían las lonchas de chorizo? Sí, es verdad. De todas formas, en Galicia también, en la provincia de La Coruña, también hay un partidillo chiquitín que les se presenta en las locales, que es Unidad de Local. Pero en Arteixo, Culleredo y creo que es Carballo, que son tres municipios de aquí de Coruña, sí que tienen programa feminista y sí que tienen, porque además está una compañera nuestra de la PFRGA, y Mónica Borrazas, si me oye, pues un beso muy grande y que tenga mucha suerte. Y que es militante del Partido Feminista en concreto, y entonces es la que lleva la parte de feminismo o de, bueno, de políticas de igualdad en estos tres ayuntamientos. Y también se presenta en La Coruña, que yo hice una mención a él, pero resulta que en La Coruña no tienen política específica feminista, con lo cual es como si no... O sea, no. Bueno, tienen... en La Coruña sabemos que hay lo que hay. Pero bueno, en Coruña, bueno, mejor. En Coruña, pues. A ver, la alcaldesa actual. Es feminista de verdad. Es feminista de verdad, aunque su partido no lo sea. Aunque su partido no lo sea. Y aparte es una mujer muy brava que no tuvo ningún problema en invitar a Amelia Cava a cárcel. Efectivamente. Allí estuvimos todas viendo a Amelia al cárcel y porque ella la llevó y bueno, con morros en la misma mesa de personas que no eran muy partidarias de ella. Pero bueno, sí. Entonces bueno, no hay más opciones. Voto en blanco, que sabéis que favorece los grandes partidos, pero que también dificulta la posibilidad de obtener el mínimo de representatividad en los partidos pequeños. Voto nulo, que se contabiliza, pero no, o sea, se contabiliza como que se ha votado, pero no se contabiliza como voto, y luego abstención, que sería la otra opción. Hombre, El voto nulo está bien para aprovecharlo para hacer campañas. Sí, el voto nulo, a ver, que cada uno haga lo que quiera, pero bueno, sí, claro, nulo, a ver. Si hay, por ejemplo, esa unidad de papeletas poniendo feminismo no vota traidores con la cara de Clara Campoamor o de, yo qué sé, o de no sé qué otra, o de Simone de Beauvoir, de quien se os ocurra. Es que no sé, sé que hay varias rulando. De J.K. Rowling. J.K. Rowling. Eso. Cualquiera de ellas, pues también es una buena opción para como forma de protesta. Pero bueno, sí. Eso, que son libres las elecciones y cada uno que haga lo que considere. Sí, claro. Muy bien. Uh-huh. Y nada, pues más, hola. No hay más alternativas ya. Pues nada, de irnos a casa ya porque... Sí. Sí. Bueno, chicas, pues yo me he divertido muchísimo, pero casi mejor lo vamos dejando. Quedaremos en los bares para seguir hablando de esto y donde nos encontremos, que bueno, la red feminista es amplia y allí siempre nos encontramos y sois grandes compañeras y hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima. Otro, venga, un beso. Piquiños. Abrazos. Apoya el periódico digital El Común. Elcomún.es.